La anterior semana era número 11, se mantiene estable. Top número 11 para Prince Royce, otra vez. Top número 11. Top 20 latinos. Es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Anonymous, Gente de Zona, Te Mueves. Top 20 Latinos. Me está gustando cómo tú te mueves. Vente conmigo.

20 latinos. 1, 2, 3, 4. Hola, soy Nick DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos. ¿Le alcanzará a Shakira y Ozuna con Monotonía y volverán al número 1? ¿O El Pañuelo de Romeo Santos y Rosalía seguirán por fin a la cima? ¿O Manuel Turizo con La Bachata quizás quiera volver al número 1? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Este es el top 20 de éxito latino, las más prendidas de la semana, que incluye las 20 canciones más importantes del género tropical latino. También les presentamos algunas recomendaciones musicales de estrenos que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ, y antes de continuar con la segunda hora del conteo, hagamos un repaso de las canciones que ocuparon los puestos del 20 al número 11 en el listado de esta semana. Top número 20, My Bahía, featuring Grace y Mi Pecadito. Top número 19, Olga Tañón, La Vida Da Vuelta. Top número 18, Alajaza, ¿A qué volviste? Top número 17, Marc Anthony, Yo le mentí. Top número 16, Elvis Martínez, Mi muchachita. Top número 15, Chiquito Tim Van, Si quieres. Top número 14, Tommy Torres, Mi secreto. Top número 13, Fonseca, Juan Luis Guerra, Si tú me quieres. Top número 12, Víctor Manuel, Esta noche te conviene. Top número 11, Prince Royce, Otra vez. Estamos en la mitad del conteo. Top número 10 para esta canción que lleva 27 semanas en cartelera. La anterior semana era número 8. Desciende dos posiciones. Top número 10 para Romeo Santos, Rosalía, El Pañuelo. Top número 10. 10. 10. 10. Hi. Top 20 de latino. ¿Cómo tú te mueves? Quiero perder. Tu cuerpo es el infierno y voy a caer. Es que estás más dura que ayer y todos la quieren tener, pero soy quien te va a comer. Bailando en la pista ya ni respira. Mueve esa cintura como Shakira. Después de ti decía no era mentira. Cuando ven tu booty cualquiera te tira. Si fuera por mí yo te llevo de gira. Tú eres esa carne que nunca se expira. Déjame un revuelo por si tú no miras. Esta noche quiero que sea mi Elvira. Yo quiero ser tu Tony, contigo me gasto todo el money. Llego hasta John Aguni como Bonnie. Tu booty es artista y lo filmo la Sony. Que yo quiero ser tu Tony, contigo me gasto todo el money. Llego hasta John Aguni como Bonnie. Tu booty es artista y lo filmo la Sony. Como tú te mueves. Cuando

conexión tú me des. Ese flow boricua con acento de red. Y amor perro me lo busqué, me lo busqué. Yo sé que tú gozas. Conmigo la nota te explota. Te recuerdo de mi habitación. Como le rebote, eso me sorprendió. Me enloqueció. Le dio pa' abajo. Sé que no te cuesta trabajo. Cuando era tu vez pa'l carajo. Tengo más que lo que él te trajo. Y cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú. Sabes, tu cuerpo me tiene muy grave. Baby, con esa actitud, no se apaga pa' seguir el mood. Nena, ya yo me sé tú, clave. Vamos a pasar la cool. Nadie lo hace como lo haces tú. Las más prendidas de la semana pasado en el listado Tropical del Play de la revista Billboard. El Top 20 Tropical Latino se emite en Latinos TV, Valencia, España. La Z 97.9 FM en Valencia, España. Eurolatina 107.1 FM en Victoria Gasteiz. Oriente Estéreo 96.0 FM y Oriente Estéreo Cali.org en Santiago de Cali. La Chéverísima 98.3 FM en Miranda, Cauca. Radio Conexión 80 y Freyne Entretenimiento en todas nuestras redes sociales. Avancemos en el conteo. Escuchemos top número 7 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 7. Se mantiene estable. Top número 7 para Becky G. Omega. Arranca. Top número 7. 7. 7. 7. Pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Thank you. 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Avancemos en el conteo. Escuchemos top número 6 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. La anterior semana era número 9. Sube 3 posiciones. Top número 6 para Prince Royce. Me enredé. Top número 6. 6, 6, 6. Top 20 latinos. Y yo estaba en un bar en medio del malecón. Y ninguno de los dos anda buscando amores, solamente vivir la vida con sus colores. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, frío como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé. Recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Yari M. Está lloviendo. Top 20 Latinos. Está lloviendo, está lloviendo. No ha parado de llover. Desde aquella pregunta, aquella pregunta que no me debiste hacer. El que busca encuentra y tú lo encontraste. Te dije que era de hace tiempo. ¿De qué vale hablar si no me escuchaste? Bye, bye. Pero si te vas, no se lo doy. si te vas. A una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Llega a Vitoria. Deja Vu, un lugar diferente donde comer, bailar, tomarte un buen cóctel o disfrutar de una uca. Abrimos de miércoles a domingo a partir de las 7 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. También organizamos cumpleaños, despedidas o cualquier tipo de celebración. Recuerda, Deja Vu Lunch Pub. Donde comer, bailar o degustar de una buena copa o cóctel. Todo eso acompañado de el mejor ritmo y sabor latino. Estamos ubicados en la calle San Antonio 22, antiguo Disco Pable Suite. Abierto de miércoles a domingo desde las 7 de la tarde. Y nuestro horario de cocina será de 8 de la tarde a 1 de la madrugada. Tendremos la mejor gastronomía latina, americana y mexicana. No esperes más y ven a visitarnos. Deja Vu Lunch Pub, calle San Antonio 22. Contigo vamos a construir una Álava con igualdad social, solidaria e inclusiva. Con un servicio universal de cuidados y sensible con las personas mayores, la infancia, la discapacidad, las familias, personas dependientes y colectivos vulnerables. Soy Cristina González, candidata a diputada general de Álava. Álava contigo. Vota Partido Socialista. Experiencia y conocimiento. Juliet González, abogada especialista en extranjería. Cuenta con amplio bufete de abogados. Pensiones Colombia y España. Atención totalmente personalizada. En Vitoria, calle Pablo Uranga, 16 bajo. Teléfono centralita, 945-023480. Bilbao, calle Hurtado de Amezaga, 27 piso 12, oficina 8. Con servicio a nivel nacional. Y si tienes una urgencia, llama al 629-643041. Escúchala todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Eurolatina. Juliet González, tu abogado. Porque todo caso tiene solución. Por orden del sheriff, los fines de semana se viven a pleno en la comisaría. Miércoles románticos, la salsa vive. Y nos amamos como de solos y solas desde las 21 horas. Viernes y sábados de dados, guaro y salsa de golpe desde las 21 horas. Domingo de meloteca desde las 17 horas. Ya lo sabes, en la comisaría las órdenes son para cumplir. No faltes, calle Zapatería 19, la comisaría. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería. Tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos.

Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. Al mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la hora. Si quiere regresar. Favoritas, tú las eliges. Estamos en la recta final del conteo. Les presento una canción del top 20 de éxitos latinos más prendidos de la semana. Pero antes, haremos un viaje en el tiempo y retrocederemos 22 años hasta el año 2001. En una semana como esta y durante esta semana, estas fueron las 5 canciones más importantes en las listas de popularidad. Prepárense para recordar y disfrutar de los éxitos de antaño. Estas eran las 5 canciones más importantes del año 2001. Top número 5, Grupo Manía, Caracolito. Top número 4, Azul Azul, La Bomba. Es una bomba para bailar, esto es una bomba para gozar, esto es una bomba para menear, esto es una bomba y las mujeres lo bailan así, así. Top número 3, Víctor Manuel, Me Da Lo Mismo. Número 2, Gilberto Santa Rosa, Pero No Me Ama. Tengo aquí tu retrato, pero no me ama. Lo toco y lo mismo, pero no me ama. ¿Para qué quieren un cuadro en tu cara si no dice nada? En un día como hoy, hace 22 años, 22 años, en esta misma semana del 2001, había una canción que se destacaba como la más importante del género tropical latino. Esta canción llevaba 10 semanas en cartelera y la semana anterior había ocupado el primer lugar, completando su cuarta semana en esa posición. Además, este éxito se mantuvo como número uno del año 2001 en su género. Recordemos juntos este hit que marcó un momento importante en la música latina. Top número uno de 2001, Jerry Rivera, Quiero. Top 20 latinos. Top 20 latinos. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Esta es la canción más importante del Top 20 latinos. Top número 1. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Top 20 tropical latino, las más prendidas de la semana. Antes de llegar al segmento final del conteo, es importante revisar los listados latinos más destacados de la revista Billboard para esta semana. Hot Latin Songs, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Latin Streaming Songs, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Latin Airplay, Karol G, Shakira, TQG. Latin Digital Song Sales, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Regional Mexican Airplay, Grupo Marca Registrada, Grupo Frontera, Di Que Sí. Latin Pop Airplay, Karol G, Shakira, TQG. Latin Rhythm Airplay, Karol G, Shakira, TQG. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en un listado de la Billboard Tropical Airplay. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más sonadas en más de 140 emisoras del género tropical latino. Salsa, merengue, bachata y cumbia están aquí. Top 20 tropical latino, las más prendidas de la semana, se emite en Eurolatina 107.1 FM en Victoria Gasteiz, La Z 97.9 FM en Valencia, España, Oriente Estéreo 96.0 FM y Oriente Estéreo Cali.org en Santiago de Cali, Radio Conexión 80 y Élite Radio en Internet. Yo soy Nicky Cuervo con el voiceover de Luis Fernando García, coordinación de Freddy Cortés, Fernando Trujillo, Bran Agudelo, Camilo Adolfo Mayor, Jaime Eduardo Riascos. Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Para esta canción que lleva 9 semanas en cartelera, la anterior semana era número 1 y logró su semana número 6 en el Top número 1. Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Top número 1. This is the number 1. Top 20 Latinos. Top número 1. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, dime lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no esté tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé.

Eurolatina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Eurolatina 107.1, auténtica. Respetar su descendencia. Que no se pierdan los cantos, los arrullos que nacer nos dieron. Que se respeten las creencias, que la voz de Dios siempre será la voz del pueblo. Que no se pierda esa alza. Siempre está dura.

la soledad, experimentar el abandono, y como fui yo quien se equivocó, eso fue lo que me tocó. Bongo, ahí nomás, mira, mentira tú, mentira yo, mentira, mentira, tira, tira, tira. Y así fue que me cumplí, me equivoqué. Me ha dicho una mentira. Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso. Y atención, y atención. Escucha el mensaje de mi canción. Me ha dicho una mentira. Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso. Todo el mundo ha dicho una mentira blanca para salvarse de un asunto peligroso. Me ha dicho una mentira. Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso. Dime que no ha dicho una mentira. Más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Quisiera quererte con sentimiento, hacerte el amor con elegancia y seducirte con maldad. Pasándolo muy lento en mi habitación como tenía que ser, disfrutándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. En la cama hagamos un juramento, por todas las noches darnos placer, amándonos, gozándonos.

especialmente para una mujer. Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida. A esa yo le llamo mujer cobarde y traicionera, que no sabe valorar la vida del hombre y quiere terminar de esa manera. De tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Thank you.

llamé a mi hijo y le pregunté que cómo le estaba. Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba. Y me puse moca, dijo el hermanito, que no quiere el grande, él quiere el chiquito. Y me puse moca, dijo el hermanito, que no quiere el grande, él quiere el chiquito. Yo no sabía que tú ibas a ser tan mal agradecida. Puedes brincar, saltar todo lo que tú quieras. B1 produciendo. El productor de oro. Baby, sí. Me vale un comino. Pa' que tú sepas. Ahora ando con guagua nueva. Carro nuevo. Casa nueva. Chimala de este lado. Giancarlo el Blanquito. Albert Dime. Miguel Tom. DJ Hockel. Saluda a Maceo. Juan is Kiki. Estás escuchando Ed Latina 107.1 más auténtica. Sueño maravilloso, para